detenemos la máquina del tiempo y regresamos a la actualidad. Reconexión es un concepto para todos los nostálgicos de la gran cadena EXA. Hasta la próxima. Ponte EXA FM. EXA FM. XHKW 89.3 FM. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Ponte. Ponte EXA FM. 89.3 FM. Ilimitados en la mejor red 4G LTE de Telcel. Hablas, mensajeas y whatsappeas sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Nuevos planes Telcel Max sin límite. Desde 199 al mes. EXA FM presenta El Exámetro. El Exámetro. El conteo de las 10 mejores canciones de la música pop en español. El Exámetro. Con entrevistas exclusivas. Información nacional e internacional. Y las propuestas que formarán parte del catálogo musical de tu vida. Sábados y domingos, 1:00 p.m. EXA-FM 89.3. Más música EXA. En casi 100 años, nuestra Constitución ha sufrido 642 modificaciones, pero conserva su estructura original aunque se ha transformado y actualizado para estar al día. La Constitución define tus derechos y tus obligaciones, lo que el gobierno debe hacer y lo que no puede hacer. Torcer la ley o ignorarla nos conduce al desorden y nos impide crecer como país en libertad e igualdad. Vivir dentro de la Constitución alienta la armonía, la paz y el respeto mutuo. Conócela, cuídala y cúmplela. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión 5 de marzo. Lenguas europeas, optometría, psicología, cultura física y deporte. La mejor oportunidad de alcanzar todos tus sueños. UBAC, solidez en expansión. 11º aniversario Pecato. 11 años creando vínculos entre generaciones. Del 2 al 6 de marzo. 11º aniversario Pecato. ¡Papi, te regalan más de 1,000 pesos! ¡Papi, te regalan más de 1,000 pesos! Aprovecha. Ven a Grupo Babi y llévate tus llantas BF Goodrich hasta con 1,160 pesos de regalo. Grupo Babi. Y además, hasta 12 meses sin intereses. Para que la producción en nuestros campos se incrementara, teníamos que solucionar un problema, contar con más recursos para apoyar a los productores. Por eso se reorientó el gasto público y ahora son mucho más los productores apoyados para obtener semillas mejoradas, fertilizantes, maquinaria, capacitación y muchos más. Tú también puedes recibir estos apoyos. Ya abrimos ventanillas para recibir tus proyectos productivos. Acude a tu delegación Zagarpa más cercana o a www.gob.mx/Zagarpa. Zagarpa, Gobierno de la República. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. EXA. Ponte. Ponte la música. Ponte los éxitos. Ponte. EXA FM 89.3 FM. EXA Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, EXA FM 89.3. Niños, pónganse felices, ya llegó Nelson Baladés. And the Oscar goes to... ¿Cómo estás, mi querido amigo? Gusto saludarte. Félix, empezando la semana, cerrando este mes, ya se nos fue febrero, pero vámonos directamente a este tren del Oscar en Pantalla Apagada. Vamos a echar un ratito a un lado la televisión, a descansar estos próximos 15 minutos. Vámonos a lo que nos ocupa la entrega del Oscar que se llevó. Había que platicar muchas cosas, y entonces es lo que vamos a platicar en esta primera parte de Pantalla Apagada. A ver, cuestiones técnicas, transmisión, ¿qué te pareció la transmisión? Tres canales, Proyecto 40, Azteca 7 y TNT. TNT, ¿por cuál lo viste? Lo vimos campechaneado Azteca 7 y lo que es TNT. En el primer caso de lo que es la televisora de la Jusco, desde ya hace varios años contienen, vamos, los derechos de la academia para llevar a cabo este evento, esta transmisión en nuestro país. Hace varios años, y lo comentábamos también hace poco, Canal 5 de Televisa también tenía la transmisión de la entrega del Oscar, pero ¿Hubo alguna cuestión que no les gustó a los señores de la academia que revocaron los derechos de transmisión para la televisora de Emilio Azcárraga? ¿Qué pasó, ah? Y es así que la televisora de Salinas Pliego tiene en exclusiva de alguna forma la transmisión del Oscar en televisión abierta. Los comentarios, yo lo vi por TNT, los comentarios de Rafa Sarmiento, bien. Bien, totalmente. Es un tipo que lo prepararon a la perfección para hablar rápido y contundentemente de todas y cada una de las películas, resultara ganador o no resultara ganador. Y es que Rafael Sarmiento se hizo en las filas de Televisión Azteca, en la fuente de espectáculos, en la fuente del cine. Fue un elemento que lamentablemente dejaron ir, que pudieron haberlo capitalizado para las entregas del Oscar. Y es así que Turner Network Television, que es TNT, lo incluyó en sus filas y hace de alguna manera coberturas formidables. Y en el caso, si lo comparamos con lo que hizo Azteca 7, que tuvo en su alineación central a Susana Moscatel, a Esteban Macías, que también es otro docto del cine en Televisión Azteca, Linet Puente, también estuvo este que era crítico acérrimo en la Academia, Arturo López Gavito. Sí. También estuvo en el reparto de esta transmisión especial. No querían ya un comentario ácido, o sea, querían un comentario objetivo, un comentario que hablara más no criticara, y creo que lo dejaron muy, muy en claro en la transmisión. ¿Qué te pareció la traducción simultánea? La traducción simultánea siempre ha sido el talón de Aquiles en la televisión abierta. Siempre de alguna manera quieren componer, quieren campechanear, quieren hacerse los graciosos, y es así que no a mucha gente le gusta. Y en el contraste, ahí vamos al contraste, Proyecto 40, que también es canal manejado por Televisión Azteca, tiene la transmisión, pero en el idioma original. De alguna manera, quien no soporta a los del 7 le ponen al 40 y escuchan la transmisión original. Y hace muchos años estaba comandada por Silvestre López Portillo esta entrega del Oscar para Proyecto 40. Desconozco si este año lo hizo para este canal, porque no se ve aquí en Morelia en televisión abierta ni en los sistemas de cable. Bueno, entre líneas se pudo leer rápidamente un tópico, un común denominador que estuvo presente desde el principio hasta el final de la de la entrega de los premios. El tema de no somos racistas, como nos acusaron que somos, ¿no? Incluso le hicieron una broma a Will Smith en un homenaje que parecería se lo iban a entregar a él. Lo capitalizaron muy bien el asunto de Will Smith, de su boicot. Chris Rock estuvo haciendo una y otra vez chistes, también hicieron de alguna manera un gag, una broma de Jada Pinkett Smith, que es la esposa de Smith, y entonces de alguna manera fueron todos los chistes. También la ceremonia, si lo vemos en ese lado, se destacó mucho la cuestión de combatir el abuso, porque también apareció el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a hablar sobre el abuso sexual, la interpretación de Lady Gaga en ese contexto. Y también y la película del año, claro, que tiene que ver con eso, exactamente, precisamente. Spotlight, y un mensaje a Papa Francisco la también. La primera plana, que de alguna manera fue un mensaje fuerte para el Vaticano, y el Vaticano publica que no es una película anticatólica, que destaca los abusos que han tenido los clérigos en cuanto a la pederastía, de alguna manera. No dicen si sí o si no, sino todo lo contrario. Exactamente, es lo que ya dio una comunicación oficial el Vaticano, pero tuvo, vamos, del principio al fin, en primera plana, el primer premio y el último premio. Porque así es. El primer premio fue del guión original y el de la mejor película. Y también el invitado inesperado en la entrega del Oscar, el oso o la osa. Exactamente. Sobrevivió a las puñaladas de Leonardo DiCaprio. En el entendido que el oso también estaba actuando. Entonces, por eso está vivo, por eso estuvo ahí en la entrega. Exactamente, se repuso de las cuchilladas. Sí, y de alguna manera, claro. Si eso no tuvo genial. El Oscar, estaba el certamen de Berninal, que dan el oso de oro. Estuvo, porque si no, mientras tanto, pues va a seguir anunciando estos colchoncitos para dormir. Oye, Chris Rock, ¿qué te parece Chris Rock como cómico, como presentador? Yo siento que de alguna manera estuvo tenso. ¿No te cansa su voz? ¿No te tensa su voz? Irritante, porque si lo recordamos en las películas, en la última, ¿cómo se llama esta? Donde salía Danny Glover y Mel Gibson, la tercera parte. Arma letal. Arma mortal. que ahí sale del yerno de Danny Glover, ahí sí, sí claro. Fue totalmente chirriante su voz, muy enfadosa, y a lo que vamos en esta entrega del Oscar... Se y la cebra tenso. De Madagascar, bueno, en la versión de inglés, ¿no? De la cebra Alex. Alex, exactamente. No era Alex el león, ¿no? No, el león es Alex y la cebra, ya no me acuerdo, a pesar de que vi varias veces la película, pero en realidad yo no disfruto no tanto su humor, sino su voz, no es bueno, o sea, cuando estuvo Ellen DeGeneres fue genial, fue una conducción genial, impecable, como les llevó pizza, ahora les llevaron galletitas, ¿no? Así es. Y esas se las comió Michael Keaton al último. Al final. Al cierre de la... De esta ceremonia es que también mucha gente ha extrañado lo que es la figura de conducción de esta, ¿cómo se llama? Esta comediante afroamericana, Whoopi Goldberg, que apareció muy excedida de peso ahora en la pasarela. También se extraña la figura de Billy Crystal, que también era anfitrión de los Oscars. Claro, que fue durante muchísimos años. Y ¿no? también, volviendo un poco a la transmisión de Televisión Steve Azteca... Martin. Steve Martin también apareció. Quien no podía faltar para Televisión Azteca era... Ricardo Benjamín Salinas Pliego y su esposa en la pasarela. Ah, claro. Y sí, luego, claro. Luego la entrevista corporativa al jefe de Esteban Macías y Linet Puente. Ahí estuvo la aparición del ¿qué pasó, director jefecito? De grupo Salinas. ¿Qué pasó, jefecito? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Y de alguna manera lo tenían que invitar porque él es quien tiene los derechos de la transmisión abierta en México. Es correcto. Y entonces, de alguna manera, tener alguna deferencia con el dueño de Televisión Azteca. Bien, pues la transmisión, una transmisión exitosa, un escenario bien montado. Ahora no hubo selfie y el público mexicano indignado porque no se tomó en cuenta en el mensaje post-mortem al Caballo Rojas. No, pero... también es una grave omisión. Y también ya que hablamos del asunto del talento mexicano fuera de los premios que obtuvo González Iñárritu, Martín Hernández se quedó sin la estatuilla porque... Si lo vemos técnicamente, su edición del sonido de alguna manera se inspiró en elementos de producción, de distribución en el sonido radiofónico para el Renacido. Para el Renacido, bueno, ya se lo había llevado el año pasado, sin embargo, en esta ocasión, pues Mad Max arrasó. Mad Max, en todos es lo estos que en lo personal asuntos, ¿no? Me resulta inconcebible, Félix, amigos del auditorio, porque un refrito, bueno, al menos yo no tengo memoria, es la primera vez que un reprise gana Óscares, que causa tanto ruido. Y tantos y tan seguiditos, ¿no? Como que de repente decíamos, no, pues ya caminó, todo se lo va a llevar Mad Max. Sí, y bueno, Charlize Theron, una mujer increíblemente bella también, que vino a representar visualmente lo que fue esta producción. Y bueno, para quienes vimos esa película de Mad Max, si tomamos en cuenta, me creo, Nelson, todo el trabajo, o sea, lo que se tuvo que hacer para lograr lo que se vio en pantalla, independientemente que sea del gusto de alguien o no, o sea, lo que se hizo para lograr lo que el trabajo final fue en la pantalla, wow, es meritorio, indiscutiblemente, es que igual que Real. De alguna manera, esta versión corregida y aumentada, bueno, para la gente que nació en esta generación, porque muchos de ustedes a lo mejor no habrían nacido, la primera versión de Mad Max se hizo con Mel Gibson entre 1984 y 1986, no había esa parafernalia, ese despliegue de efectos especiales como ahora lo tiene Mad Max, que le llevó a arrasar prácticamente con las estatuillas. Así es, y aquí nosotros en Exa tenemos nuestra propia versión, Mad Max Benítez. Exactamente, Mad Max Benítez, cuando se enoja, cuando no están los promos, la continuidad. Exacto. Y entonces sale Mad Max de la oficina. O cuando sus locutores vienen en evidente estado de ebriedad a conducir el Dexayuno. Ahí le sale lo Mad Max. Ahí le sale lo Mad Max. Mi querido amigo, permíteme por favor ir a una pausa. ¿Con qué cerramos el tema de los Oscar? Cerramos con el mensaje que da González Iñárritu en el caso de Donald Trump. Muchos elementos, muchas cosas que vimos y escuchamos en la ceremonia del Oscar. Con eso vamos a continuar también la reinvención de Televisión Azteca. Hoy se dio una conferencia de prensa, hoy hizo Benjamín Salinas Ada nombramientos interesantes, los memes de Blim contra Netflix. Buenísimos, y también, los amo. Alguien, un comunicador de origen moreliano, ya también entra a las filas de la televisión nacional. Les diremos de quién se trata después de la pausa. 6:44. Ponte pantalla, ponte Exa. Ponte Exa FM. Ponte Exa. 642. Ponte Exa FM. Exa FM. 89.3 FM. Con 5 pesitos en Bodega Aurrerá, la haces en grande. Tenemos miles de artículos a solo 5 pesitos. Servilletas Delce 100 piezas, rollo de papel higiénico Delce y Max Mega Jumbo, jabón clásico Palmolive 110 gramos, 5 pesitos. En Bodega Aurrerá, tráeme tu morraya y te surto tu despensa. 11º aniversario Pecato. 11 años creando vínculos entre generaciones, del 2 al 6 de marzo. 11º aniversario Pecato. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados. No esperes. Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento. Tú también alza la mano por nuestros derechos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. Universidad Vasco de Quiroga. Examen de admisión. 5 de marzo. Lenguas europeas. Optometría. Psicología. Cultura física y deporte. La mejor oportunidad de alcanzar todos tus sueños. UBAC. Solidez en expansión. El departamento donde rentábamos era un cuarto. Ya que tengo mi propia casa, nos sentimos mucho mejor. Con viviendas para mujeres, el gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gob.mx/sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Está en línea y ni siquiera un inbox. Está en línea y me dejó en visto. Bájale al drama. Si buscas quien esté en línea contigo, piensa en seccionamarilla.com y en su aplicación móvil. Ahí encuentras siempre soluciones rápidas a todo lo que necesitas. El buscador que es como tú. Sección Amarilla. Sí, tu mejor recomendación. Exa. Ponte Exa FM. Ponte. 89.3 FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrans. Un Oscar para Leo. No creemos honestamente que la academia tenía nada en contra de él. Era difícil decir si era mejor que McConaughey. Bueno, el momento de la noche, ¿no? Aparte del momento en el cual, pues, el chivo Lubezki, pues, se lleva también el Oscar por tercer año consecutivo. Y es bueno, que de también, chivo los Oscars. Sí, le hicieron de chivo los Oscars. Exactamente, y el momento apoteósico, como sí, ya lo mencionas, sí, Félix, sí, sí, sí, es sí, que sí, rompió sí. La malaria del Cruz Azul Leonardo DiCaprio. Sí, ahora ya va a ser campeón el Cruz Azul. Sí, ya se va a quitar del diccionario de la RAE, ya se va a quitar el Cruz Azulear y el DiCaprio y de Capricia. O del ya merito, diría José Luis García. Exactamente. Bueno, oye, el mensaje ambientalista, cuando todos esperábamos, bueno, claro, el reconocimiento también a los talentos mexicanos que trabajaron con él, pero bueno, el mensaje ambientalista, ¿no? También, el cambio climático, hay que recordar que Leonardo DiCaprio es activista en cuanto a las cuestiones ecológicas y que él ha donado de su fortuna a proyectos de investigación a favor del, bueno, de lo que es este tema del cambio climático, y es así alguien es muy metido, y entonces aprovechó este discurso al recibir el Oscar Cruz Azulino, que hasta toda la gente se desbordó hasta en las tarascas. Así es. Que en la Macroplaza de Monterrey, en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia. En la Minerva, en Guadalajara. Y pensamos que era una broma, pero finalmente sí hubo convocatoria a romper la maldición Cruz Azulina de DiCaprio. Exactamente. Oye, y algo también interesante, el mensaje que da Iñárritu, ¿no? O sea, que se le va duro y directo. Exactamente, o sea, se va duro y directo al tema de la discriminación, al tema de, pues, de las etiquetas, del color de la piel, de lo largo del cabello. Y que ahí hubo un claro destinatario. Sí, claro. El precandidato republicano Donald Trump. Sí, ni más ni menos. De alguna manera este fue como que el emisario, bueno, el destinatario de este mensaje de González Iñárritu. Y lo que saco a conclusión en lo personal, que la lección de DiCaprio es: ten perseverancia, presencia y paciencia. Sí. Haz las cosas mejor cada vez, tarde o temprano te llega la recompensa. Exactamente. Esa es la reflexión de DiCaprio. Y eso hay que trasladarlo, ¿no? Hay que trasladarlo. ¿Cuántos años le llevó a Leonardo DiCaprio? ¿Cuántos trabajos? ¿Cuántos protagónicos? ¿Cuántos directores? Casi 22 películas, 22 años. O sea, y lo logró hasta la ahorita. Saga, como el Frustra Azul. Exactamente. Y la verdad es que el mensaje debe ser claro para todos. Independientemente de que hayan sido mexicano o no mexicano, es el perseverar, el lograr, el aferrarte a un sueño y agarrarlo y lograrlo. De alguna manera DiCaprio estuvo teniendo papeles protagónicos, no frívolos, roles de carácter, roles fuertes, que de alguna manera ya lo llevaron a que, de alguna manera, hey, aquí estoy. Entonces el caso del Renacido, que fue una actuación extrema, que se hizo como quesadilla frita en el caballo muerto, que comió hígado de bisonte, muchas cosas que se dicen, estar a temperaturas bajas. Sí, la verdad es que aguantar la madrina de un oso. Y el reconocimiento a quien pues ha sido su padrino de inspiración, Martin Scorsese. Totalmente, ¿no? Porque de alguna manera hizo mancuerna con él unas 3 o 4 ¿sí? cintas, y también le agradeció a Scorsese, que también es un personaje de culto en la historia del séptimo arte. Es correcto, mi querido Nelson. Pues bueno, demos el carpetazo a lo que es el... A las palomitas. A las palomitas y vámonos. Cambiemos de rollo, venga. Por cierto, ¿viste a Adal Ramones el sábado? No tuve oportunidad de verlo, pero ya comenzó su transmisión semanal, como lo comentábamos, lo adelantábamos aquí. Yo sí lo vi un ratito. A las 10 de la noche, pero ¿qué viste? Yo sí lo vi un ratito. ¿Qué cambios? Vi, prácticamente todo el segmento donde estuvo con Alejandra Guzmán, y no se cansó como que de tirarle la onda. Todo fue tirarle la onda. Exactamente. O sea, ya hasta llegó un momento en que me cansó el acoso burlesco, ¿no? Y es Alejandra Guzmán, o sea, revirarlo. Que puede revirarlo sin ningún problema, sin embargo, no lo hizo Alejandra Guzmán y me cansó y le cambié. Fíjate. Exactamente, de alguna manera. No gastar hora y media los ojos, la mente en otro rollo, pero vamos a hablar de la televisión abierta. Ya lo comentábamos, los golpes o los cambios de timón que ha dado TV Azteca. El día de hoy su director Benjamín Salinas Sada hace 2 nombramientos, habla de la reinvención de la compañía, donde va a dar cabida a producciones independientes, coproducciones con la televisora y producciones propias, y una importante inversión, y también de alguna manera hizo nombramientos en la dirección de ambos canales, los más representativos del 7 y el 13. Vaya. Que al parecer les van a llamar Estudio 7 y Estudio 13. Y para el caso de este último, del Estudio 13, está a cargo de Mauricio Mayul Gabriel, que su experiencia ha sido dentro del grupo Salinas en cuanto a la administración de negocios, y fue el último o el más reciente director de Blockbuster, de V-Store, que fue lo que adquirió aquí en México el grupo Salinas. V-Store, que ahora es lo que en algún momento fue el famosísimo Blockbuster. Así es, y en el caso de Estudio 7, pues sigue Rodrigo Fernández, que se ha desempeñado desde hace varios años como el director de Canal 7, y es donde de alguna manera es la imagen fresca de la empresa. Ya también regresó la licencia del Hormiguero, ya con otro conductor en una segunda temporada, y entonces se busca de alguna manera que nuevamente los ojos volteen a TV Azteca, lo dijo textualmente Benjamín Salinas Sada esta tarde. Fíjate que en algún momento, ya que hablas del Hormiguero, en algún momento vi el Hormiguero en TVE, Televisión Española. Exacto, que es la versión. Madre original. Santísima, no lo aguantas, digo, por el, o sea, el conductor sí, a Legua se ve que es un buen conductor, pero es muy cansado, tío, es cansadísimo. Y de alguna manera por eso es que se buscan tropicalizar, claro, los contenidos, sí. Porque son audiencias diferentes, son culturas y humores diferentes. Lenguaje y velocidad, ritmo, todo es distinto. Así la es, entonces, yo no aguanté el Hormiguero de por ella. Eso es que ahora va una segunda temporada, porque sí se echó de menos en la audiencia, y esto es lo que pasa con Televisión Azteca. Y volviendo a la cuestión también de la televisión abierta, pero en el caso de Televisa, y también reconociendo a un ex colega de nosotros de los medios de la pantalla local, Carlos Hurtado, que estuvo muchos años en las pantallas de CB Televisión. Bien, Carlitos, le estás haciendo un grande. Y en CB Televisión México en Noticias. Sí. Pasó por el financiero Bloomberg un año, y es ahora que Noticieros Televisa lo ha fichado a Carlos Hurtado, y a partir de de la próxima semana va a aparecer en Foro TV como conductor del segmento Las Noticias de las 5. Un tipo inteligente, un tipo con presencia, preparado, llena bien el cuadro, hizo muy buen papel en CB Televisión y luego en CB Televisión México. Y bueno, también abocado al tema de la docencia, un gran representante de la comunicación y de la juventud michoacana. Y sobre todo que siempre fue una persona disciplinada en su paso por los medios. Lo recordamos con el fallecido Álvaro Ponce en el programa 12 en el área, cuando este canal CB Televisión era 11 Televisión, después CB en el área CB, que fue su último conductor principal, Carlos Hurtado, y ya después migró a la Ciudad de México al proyecto de CB Televisión México. Así es, ni más ni menos, junto con nuestro querido ex compañero, colega, a final de cuentas, Víctor Americano, y también en su momento también, se me fue el nombre de él, era el anchorman allá de CB Televisión México, Fortuño. Francisco Fortuño, también identificado con la Televisa de los 80s. Así es. Fue también nuestro último compañero en noticias para CB Televisión México, y es así que Carlos Hurtado empieza esta nueva etapa a partir de la primera semana de marzo en Foro TV, Las Noticias de las 5, así que un abrazo hasta la Ciudad de México para el buen Carlos Hurtado, que de alguna manera, lo repetimos, es un tipo preparado, un tipo que supo aprovechar sus oportunidades y va en ascenso, como muchos comunicadores que también han salido de Morelia y están triunfando incluso en los Estados Unidos, como nuestro buen amigo Paco López Mireles, como en Univision, en Fresno, California. Sí, ni más ni menos, le está yendo bastante bien allá en también un saludo a Paquito hasta California. Hasta California. Bueno, Miguel Nelson, pues con esto finalizamos, ¿o habrá algo más que te saques de la chistera? No, el mago le corrió el chipote, ya se llevó el sombrero, y esto es lo que nos dejó en la mesa de pantalla apagada después de pasar todo este evento del Oscar. Así es. Los Óscares que, bueno, una vez más le demuestran al mundo que el ADN mexicano es luchón, que el ADN mexicano está presente en todo el mundo. Así es, y que la perseverancia y la constancia siempre se van a encontrar en muchos ámbitos. En este caso, en el cinematográfico, México está dando de qué hablar con el trabajo que ha hecho a Alejandro González Iñárritu, lo que hace Emmanuel Lubezki, lo que hace mucha gente en la dirección, actuación y demás en esta industria de la meca del cine, como se le conoce. Así es, y ven Spotlight, por favor, véanla. Exactamente, se van antes a quedar de que la quiten de cartelera, una película muy buena. Vean Spotlight. Una película muy fuerte, que hay que entender muchas cosas. Ahí se habla de un periodismo de investigación realmente valiente. Valiente, que y las actuaciones muy, muy buenas. La historia te estremece, te trae el filo de la butaca desde el principio al fin. The Room también hay que verla. De ahí surge la mejor actriz del año. Y bueno, interesante. Creo que todo es justificable. Así todo es. Lo que vimos ayer es justificable. Y pues vámonos. Llévatela al baile, mi querido. ¿Cómo era? No, esa se la llevó Margarito Pérez. Margarito, llévatela al baile, mi querido Margarito. Bueno, pero en este caso vamos a darle las gracias a la gente que nos escucha cada semana. Te dejamos nuestro Twitter personal, la vía del pajarito azul, @Nelson_Valadez, y agradecerles como siempre que nos honren con su compañía a través de EXA 89.3. Y ahora sí nos vamos a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Ilimitados en la mejor red 4G LTE de Telcel. Nuevos paquetes, amigo. Llamadas, mensajes y WhatsApp sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Y más megas para navegar, solo con Telcel. Asesoría y servicios para la calidad presenta en Morelia el taller Técnicas de entrevista, dirigido a personas que la requieren como herramienta de trabajo. Ejecutivos, funcionarios, profesionistas, administradores, estudiantes. Cupo limitado. Jueves 3 y viernes 4 de marzo. Imparte José Luis Ruiz Alcántar, psicólogo de la UNAM, LRI de la Universidad Iberoamericana, posgrado en calidad y maestría en consultoría. Inscripciones con el licenciado Mariano Lara López al teléfono 4433-709787. Siente pasión por Michoacán. Cuando compras productos michoacanos, las empresas crecen. Consume lo que Michoacán produce. De lo mejor.